La soledad, las relaciones humanas, la pandemia, como no, la propia literatura, son todo cuestiones, asuntos que trata en los casi 30, 29 cuentos que reúne lo último del escritor asturiano Fernando Fonseca, que mañana presenta en la librería Cervantes, en Oviedo, Cuentos de Ciudad Ajada. Fernando Fonseca, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuentos de Ciudad Ajada, ¿no? Esa ciudad ajada del título es un trasunto de un Oviedo de nuevo literaturizado, de nuevo también llevado a la ficción, ¿o no tiene nada que ver? ¿Es una ciudad inventada? No, bueno, efectivamente es un trasunto de la ciudad de Oviedo. En realidad, Ciudad Ajada me viene acompañando desde hace ya unos años. Si no recuerdo mal, la primera aparición de este ámbito imaginario, pero basado en la realidad, como es Oviedo, fue mi novela Apabullante Silencio Extranjero. Sí, es un topónimo que me he inventado, pero porque me facilitaba mucho el trabajo. Evidentemente, Oviedo es mi ciudad y además es la ciudad que mejor conozco. Entonces me muevo por ella con absoluta soltura. Pero es cierto que en muchas fases puede resultar no reconocible, ¿no? O sea, juego un poco con que al final es de lo que se trata en literatura, ¿no? De jugar con la imaginación, de crear nuevos ámbitos, nuevas atmósferas, incluso nuevos paisanajes y nuevos personajes, ¿no? En ese sentido es en el que trabajo con absoluta libertad, no descartando incluso la identificación perfectamente reconocible, como en este libro de cuentos, por ejemplo, en el primer relato, pues se desarrolla en el Teatro Filarmónica, y aunque le di muchas vueltas de cambiarle el nombre, de disimularlo, etcétera, al final vi que la realidad en este caso superaba a la ficción, ¿no? Y me gustaba el nombre y es reconocible perfectamente el escenario, ¿no? Porque uno no sabe, Fernando, quizás si va a herir sensibilidades o por qué duda uno de insinuar la ciudad en la que vivo, en la ciudad en la que imagina todas esas historias o nombrarla directamente en sus escritos. No es por el temor a herir sensibilidades. De hecho, si te fijas en el topónimo que yo he inventado, con toda la intención le puse un adjetivo que puede resultar a lo mejor incluso un tanto ofensivo, vamos a decirlo así, ¿no? Lo de ajada, ¿no? Porque ciudad ajada, en fin, una ciudad o como una persona o cualquier objeto que esté ajado parece que está ya acabado o que fuese un poco peyorativo. No es esa el trasfondo, ¿no? De mi intención. Simplemente creo que a mí me gusta mucho jugar con la ironía, me gusta mucho la provocación y sobre todo la autocrítica, ¿no? Entonces no me escondo para reconocer que Ciudad Ajada, detrás de ella está Oviedo, y es una ciudad a la que me siento muy cómodo, claro. En la que se vive muy cómodamente, es una ciudad, para mi gusto, es una ciudad ideal para vivir, ¿no? En cuanto a servicios, y para imaginar también, lo contábamos antes con nuestro hombre en el tiempo, ¿no? Esas mañanas casi de decorado, ¿no? Que se están formando, claro, con la niebla, con las heladas de la noche en estos días, claro, ¿no? Claro. Y que también formaron parte de cientos, miles de fotografías que circularon por ahí, por redes sociales, durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, ese escenario de que habíamos visto en tantas películas y en tantas en tantas novelas también de ciencia ficción, se hizo realidad, ¿no? Calles vacías, ¿no? Y personas caminando solitarias por una calle desierta, ¿no? Fue aterrador aquello, efectivamente. Ahora que me lo recuerdas, me vienen a la memoria aquellas imágenes y la verdad es que era aterrador y sobre todo, claro, cuando es tu ciudad, ¿no? La ciudad que mejor conoces, ¿no? Y luego lo que decías de los paisajes, de las luces, etcétera. A mí me gusta mucho la luz del norte, la cultura del norte, todo esto. Yo creo que reivindico la literaturidad, digamos, del norte, en este caso, y para qué iba a ir más lejos a buscar un ámbito en el que me movía con comodidad. Aparte que sabes que esto además no es nada nuevo en literatura, ¿no? Hay ámbitos, unos reales, otros inventados, pero que utilizaron muchos grandes autores y que no salieron. Estoy recordando a Santa María de Onetti, o Macondo de García Márquez, o Giovanna Taufa de Follner, en fin, hay muchísimo, ¿no? Y bueno, pues modestamente, claro, pues, y salvando las distancias, pues yo me inventé por casualidad, digamos, esta ciudad ajada, y a partir de ahí me sentí cómodo y seguí seguí trabajando en ella, pero bueno, no siempre, ¿no? Incluso, es más, en este libro de relatos, de los 29 relatos, pues no todos, serán la mitad o menos incluso, sí, que se desarrollan en Ciudad Sajada. Otros es que no es necesario localizarlos, y alguno hay incluso pues en París o Praga, creo recordar, ¿no? El último, el más largo, se titula El décimo llanto, y esconde una sorpresa, ¿no? Sí, en realidad este es el que yo llamaría dentro del libro el verso suelto del libro, ¿no? No quiero incidir mucho en él porque puede que asuste a algunos futuros potenciales lectores, ¿no? Quiero decir con esto que yo traté de hacer un homenaje a la literatura del siglo XX, que para mi gusto es el siglo por excelencia, literariamente hablando, ¿no? A nivel nacional, pues tenemos los siglos de oro, bueno, pues ya sabemos, el siglo de oro de Pericles en la Grecia clásica, o el 400 italiano, o el siglo de oro español, ¿no? Pero a nivel universal, o al menos occidental, el siglo de oro para mí en la literatura fue el siglo XX. Y entonces un pequeño homenaje que quise hacerle es reivindicando un poco aquellos hitos que cambiaron la literatura y que se produjeron en el siglo XX. Estoy hablando, por ejemplo, ahora que celebramos el centenario del Ulises de Joyce, o el surrealismo, en fin, todas estas escuelas que fueron tan tan tremendamente importantes y que ahora un poco, por desgracia, parece que se les ve con cierta distancia u olvido incluso, ¿no? Entonces este relato, pues sí, fue un ejercicio con el que disfruté bastante trabajando, de escritura, lo que se llama escritura automática, ¿no? O flujo de conciencia, que también enlazaría con el monólogo interior, sí, joyciano y todo eso. Bueno, pues entonces, quiero decir que el relato, en este sentido, tiene poco que ver con los demás. Los demás, por supuesto, siguen una línea, sí, normal, de una historia, etcétera, que se cuenta, se desarrolla y demás. Este, pues, juega más con el lenguaje. Parece que no hay historia, pero lo sorprendente del relato, yo mismo me sorprendí cuando lo estaba cerrando, fue que en efecto había historia, o sea, hay historia, aunque escribas desde la inconsciencia, sabes que la escritura automática es esto, es dejar, sí, liberar el discurso, el autor libera el discurso y no pasa por el tamiz de la consciencia, ¿no? Lo que en su mente, las palabras que en su mente vayan surgiendo, las traspasa directamente al papel. Bueno, pues esto que parece un poco galimatías, etcétera, pues resulta que al final hay historia, y es que yo siempre mantuve que donde hay palabras hay historia, eso seguro. Pues ya lo ven, todos esos relatos en cuentos de Ciudad Ajada mañana se presenta en Cervantes, en Oviedo, en la librería Cervantes. ¿A partir de qué hora, Fernando? A partir de las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde, pues ahí estará Fernando Fonseca para presentar estos relatos, cuentos de Ciudad Ajada. Fernando, enhorabuena y gracias por contárnoslo. Un abrazo. Muy bien, gracias a vosotros.